Gabón, a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas una tarde más aquí a la 100.8 Berriozar y Ratia, El Choco. Aprovechamos para felicitar Urte Berrión, que no hemos podido estar en estas Navidades, pero que desde aquí, desde El Choco, esperemos que hayan sido unas fechas interesantes y que lo hayáis pasado estupendamente, y para quienes no seáis muy amantes de la Navidad, pues por lo menos se os hayan pasado lo antes posible y sigáis adelante con este nuevo año 2014 que está aquí. Hoy ya estamos a día 7 después de la Noche de Reyes, os han dejado muchos regalos por allá, pues esperamos que algo haya caído, si no es en Reyes, en el Olenchero, y que hayáis disfrutado lo máximo posible. Por aquí volvemos en este nuevo año con muchos temas para poder ofreceros a todos vosotros y a todas vosotras. ¿Qué vamos a tener hoy en el programa del Choco? Pues como todas las semanas, repasaremos la actualidad de nuestra sociedad. En el Choco Social hablaremos ni más ni menos que de la cuesta de enero, esta que se nos viene encima. Veremos de dónde viene ese término de cuesta de enero y qué consejillos pueden ser útiles para abordarla de la mejor manera. En el Choco la sexualidad vamos a hablar sobre los beneficios de dormir desnudos, de dormir desnudas. ¿Qué nos puede aportar? Pues atentos y atentas a lo que os contemos. En el Choco de los viajes nos vamos a trasladar a unos 900 kilómetros aproximadamente, nos vamos a Sevilla. Vamos a ver qué nos ofrece la ciudad que podemos visitar y ya vosotros decidís si es el próximo destino en vuestra mente. En la sección de Tu Choco, recordando viejas entrevistas que han pasado por aquí por el programa, concretamente el año pasado, tenemos una de la coach Ana Morales y hemos decidido rescatarla porque nos parece muy interesante en este comienzo de año, que no porque el año cambie la vida cambia, sino es la actitud que tengamos hacia este nuevo momento la que nos va a dar el éxito o el fracaso. Pues vamos a volver a recordar lo que nos decía Ana Morales sobre el coach. Y en la sección del Choco del Bienestar hablaremos sobre algunas sugerencias. ¿Para qué? Para estar lo mejor posible. ¿Que estáis por ahí conectados en las redes sociales? Pues nada, en el Facebook nos vais a poder encontrar mensajito privado, mensajito público, comentar todo aquello que os apetezca. ¿Que también estáis por el correo electrónico? Pues muy bien, también fácilmente, elchocoberriozarirratia@hotmail.es. Opina, expresa, ¿que te quieres venir aquí a la radio? Pues mándanos el mensaje, que la semana que viene aquí que te plantamos. Y poco más que decir, que todo lo que necesitéis, pues aquí intentaremos abordarlo. Así que, pues ¿qué os parece si ya pues comenzamos? Que tenemos mucho por delante, así que ¡adelante! Теперь не веселиться, не грустить от разных бед. В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы с соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Y repasamos nuestra sociedad, la actualidad. El juez José Castro sostiene que hay indicios suficientes de que la infanta Cristina se prestó a que Aizo, la sociedad que compartía al 50% con Iñaki Urdangarín, sirviera de andamiaje imprescindible para la comisión de delitos fiscales y gastó fondos de la empresa conociendo su origen ilícito. Paul Ríos sabe que los procesos de paz son largos y por eso denota calma por el ritmo que imprime ETA en sus decisiones. Optimismo porque hay miembros para profundizar en el camino y el convencimiento de que el diálogo discreto facilitará nuevo paso de los presos y presas. El El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha abogado por esperar al pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la ley aprobada por el PSOE en 2010 que regula el aborto y por escuchar opiniones responsables y sensatas como las expresadas por los alcaldes de Zamora y Valladolid, Rosa Valdeón y Javier León de la Riva, antes de sacar adelante una nueva regulación sobre esta cuestión. La costa este de Estados Unidos afronta hoy su jornada más gélida en cuatro décadas, con una caída histórica de las temperaturas que, junto al intenso viento, provocará una sensación térmica de menos 50 grados en algunos puntos. La actividad gripal continúa en Navarra por encima del umbral epidémico. Sigue su tendencia ascendente coincidiendo con un virus respiratorio en niños, niñas y aumento de neumonías. Y finalizamos comentando que el Parlamento de Navarra se personará contra el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central contra la ley foral que regula una asistencia sanitaria gratuita en la comunidad, según ha aprobado la mayoría de los grupos que ha instado al Gobierno foral a hacer lo mismo. Death has come to your little town. Se siento tapiendo encontrarás los que basura. 7 minutos que pasan ya de las 8:30 de la tarde, continuamos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia, y en este caso, ya sabéis, lo hacemos con el Choco Social, una sección en la que lo que se pretende es intentar reflexionar sobre diferentes temas sociales. ¿Pues para qué? Pues para intentar buscar alternativas, para intentar ver si lo que estamos viviendo es lo adecuado, si podemos buscar alguna serie de mejoras o todo aquello que nos parezca más práctico. Pues hoy, lo que os comentamos en un inicio del programa, lo que vamos a hacer es hablar sobre la Cuesta de Enero, la famosa Cuesta de Enero que llega, que está aquí con nosotras, con vosotros, y que lo que nos hace es alarmarnos un poco de decir, ¿seremos capaces de llegar hasta 31 de enero con un presupuesto más o menos digno? Pues vamos a ver con la serie de consejos que desde aquí, desde el Choco, os vamos a dar, a ver si de alguna manera se puede controlar un poquito más la economía. Y es que podemos preguntarnos, ¿de dónde viene este término de cuesta de enero? Pues digamos que de alguna manera se denomina la cuesta de enero cuando después, a ese momento posterior a la Navidad, después de que todos los gastos navideños y de fin de año, pues nos han supuesto un desgaste económico. Y es en enero cuando empieza a llegar la realidad de las cuentas y créditos que debes empezar a pagar. Bueno, créditos, yo no sé, yo todavía, por lo menos la gente de mi alrededor, no conozco que hayan tenido que pedir un crédito para pagar unas Navidades, porque tampoco consideramos que sea necesario, pero bueno, como en esta vida hay muchísima variedad de personas y cada cual elige lo que quiere hacer, pues luego que se atengan a las consecuencias. Pues de alguna manera es cuando nos extralimitamos en gastos y es como que tuvieses que subir una larga cuesta montaña arriba y que digas, ¿realmente voy a ser capaz de llegar a la cima? Pues bueno, dependiendo de tu habilidad y dependiendo de cómo te encuentres de fuerza y cómo vayas alimentando tu camino. Digamos que de alguna manera, en enero, pues suelen subir los precios de algunos servicios básicos que a lo sumado a las celebraciones navideñas pues pasan una factura extra a los bolsillos de las personas. La temida cuesta de enero puede ser menos empinada, menos, que no digamos que no sea, si te tienen en cuenta pues algunos consejillos prácticos que al final te puedan permitir arrancar el año pues de manera un poquito más suelta. Y de alguna manera, pues que podemos comentaros que este año, tras encima las noticias de la subida del gasto de la luz, también del transporte público que sube y con todos los problemas que estamos teniendo ya para que lleguen a acuerdos y que lleguen a soluciones para que todo funcione de una manera más normalizada, pues tenemos que apretar el bolsillo, intentar que la vida sea más ajustada a lo que realmente podamos permitirnos. Así que, por ejemplo, vamos a empezar a dar alguna serie de pinceladas sobre qué sería adecuado o qué sería interesante, como ya decimos, cada cual que decida si lo aplica o si decide no aplicarlo. Pues lo primero y principal es ajustar más que nunca los gastos a los ingresos. Por ello, es recomendable organizar el presupuesto que disponemos y hacer una previsión de aquellos gastos imprescindibles, pues como por ejemplo, en este caso, con la subida, la factura de la electricidad, el transporte, productos y servicios básicos, con el fin de reservar los fondos para estas partidas que son las más importantes. Hay que también aplazar o eliminar, es interesante, gastos superfluos y reducir el consumo de servicios prescindibles, como por ejemplo, pues el mantenimiento de tarjetas de crédito que apenas utilizamos, o el uso del coche si existe la alternativa de ir en transporte público, de ir caminando, pues que te puede ayudar, o puedes ir en bicicleta o de alguna otra manera, y lo que te puede permitir ahorrar en combustible, que también es un gasto que está ahí y que el uso del coche necesita y que en algunas ocasiones pues nos supone un desembolso económico bastante interesante. Otra sugerencia, comprar solo lo necesario. Es muy útil preparar un listado de aquellas cosas que se necesitan antes de salir de compras y tratar de ceñirse lo más estrictamente posible a lo que tenemos establecido en nuestra lista, porque es lo que necesitamos en nuestra casa. A veces sucede que vas por el súper tranquilamente y además a principios de mes, cuando estamos ya a finales, igual la cosa como que cambia un poquitín, pero empiezas a echar al carro, pues que si esto, que si lo otro, que si aquello, y al final vas a pagar y dices, joder, no he comprado tanto como para gastarme todo este dineral, pero en el fondo dices, ¿cuántas cosas que están en mi carro puedo devolverlas a sus correspondientes estanterías? Pues seguramente que bastante de ellas. Entonces es importante organizar, definir qué quiero, qué necesito, más que quiero, qué necesito, y ajustar. Y si os dais algún pequeño capricho, pues bueno, para intentar sobrellevar esta cuesta, que sea lo más concreto posible. Regalar también o pedir regalos útiles para evitar gastos o beneficiar el bolsillo de las demás personas. También es interesante optar pues por aquellas marcas blancas, sobre todo en aquellos productos de alimentación. Realizar un consumo responsable de agua, electricidad, de gas, así como reciclar, reutilizar y reparar todo aquello que esté en nuestra mano. Es importante evitar la fiebre consumista en las rebajas de invierno y aprovecharlas para adquirir productos necesarios a mejor precio. En opinión, pues en algunos casos, digamos que salía en el periódico hoy concretamente que cada persona aproximadamente de Nafarroa aproximadamente gastará unos 70 a 100 euros en estas rebajas. Bueno, será un porcentaje de quienes se lo puedan permitir, pero al final sí que es verdad que vamos como a mirar y compramos muchas veces todo aquello que no necesitamos. En algunas ocasiones sí que es verdad que nos guardamos para rebajas, pues para comprar botas, para comprar abrigos, para comprar aquellos productos que sí que necesitamos, pues porque, bueno, pues se nos han fastidiado y hemos decidido, pues en vez de gastar en la época de Navidad, que también es una época de mucho consumo y de muchas compras, así que todo te induce al final a tener que estar allá gastando tu dinero, pues esperamos a rebajas. Pero bueno, también podemos jugar un poco las rebajas, esperar a que pasen los primeros días, que son los de mayor boom, a no ser que tengas algo súper, súper, súper concreto, que lo desees y que sea eso lo que tienes que comprar, pues puedes elegir cualquier otro producto que seguramente que sigas teniendo un poquito más adelante, después de dos semanas, más o menos hacia la tercera semana de enero, que ya llegarán las segundas rebajas. Entonces jugar un poco con con esa parte para intentar no malgastar y sobre todo no comprar aquello que no se necesita. Porque si vas, ves que vale un jersey 10 euros, dices, joder, pues por 10 euros me lo voy a comprar. Pero dices, ¿realmente yo necesito esto? Si tengo en el armario 20 más, pues vamos a intentar esforzarnos en no comprar aquello que no se necesite. No dejar los electrodomésticos también en modo stand-by y apagarlos desde los principios, desde los propios aparatos, puede suponer un importante ahorro en energía y en electricidad. Una fórmula también para dar empujón a la economía doméstica es hacer algunas horitas extras, si nos lo permite el trabajo, o realizar un trabajo complementario, aunque, bueno, digamos que tal como está la situación, si ya tenemos uno, pues igual podemos sentirnos más que afortunadas, afortunados, y lamentablemente, pues decir esto también es bastante triste, pero en estos momentos a veces es lo que toca, pero no por ello tenemos que seguir buscando nuestro bienestar y el estar ahí a tope con lo aquello que podamos tener. Y también otra opción, y la última que os vamos a ofrecer, es negociar una subida salarial en nuestro trabajo. Esta ya es un poco más utópica, ¿no? Si tenemos uno, como para a veces reivindicar. Pero bueno, también a veces es importante tenerlo en cuenta y luchar por lo que verdaderamente es lo que nos merecemos. Estas son algunas de las sugerencias que desde aquí, desde el Choco, os ofrecemos. ¿Se os ocurren más? ¿Consideráis que para vosotros, para vosotras, la cuesta de enero no existe? ¿O consideráis que para vosotros no es que sea la cuesta de enero, sino que es la de febrero, la de marzo, la de abril? Porque al final la situación a veces, pues, de alguna manera se complica. Pues todo aquello que os apetezca nos lo podéis comentar en el Facebook, en el Choco Berriozar Irratia, o si no también mandarnos un correito electrónico, el chocoberriozarirratia@hotmail.es. Intentaremos aplicarlo. A mí puede que en algunos casos me cueste algo de trabajo, porque a veces también el ver una serie de posibilidades de poder adquirir alguna cosilla, pues siempre te pone los ojos allá grandes, ¿no? Pero voy a intentar también aplicarme alguna de estas técnicas para sobrellevar lo mejor posible enero y también febrero, marzo, abril, mayo, porque al fin y al cabo esto no es solamente aplicable ahora, se puede aplicar a lo largo de toda nuestra vida. Así que intentemos apostar por aquello que necesitamos y lo que no necesitemos, pues dejemos por ahí tranquilamente. Pues esto ha sido todo esta semana en el Choco Social. La próxima volvemos aquí con más temas para poder debatir, para poder ofreceros, para poder analizar y para poder tenerlos en cuenta. Así que hasta la semana que viene. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y continuamos aquí, 100.8, Berriozar Irratia, 8:50 minutos. Y esta sintonía nos traslada ni más ni menos que al Choco de la Sexualidad. Pero voy a aprovechar para lanzar un saludito desde aquí. Lanzo un saludo a Itziar. Itziar, espero que estés ahí conectada, que estés escuchando el programa y que nada, que desde aquí un muso muy grande, que ha sido un placer tenerte aquí estos días. Que el viaje te vaya fenomenal y que tu nueva etapa sea todo un exitazo. Así que, amiga, disfruta de lo que queda de programa y si estás ahí, por favor, personifícate, que quiero saber de tu existencia ahí, en el otro lado de las ondas. Pues nada, pues como ya os decíamos, seguimos aquí en el Choco de la Sexualidad y como en el principio adelantábamos, vamos a hablar sobre los beneficios que supone dormir desnudos y desnudas. Puede que esta época no sea la más adecuada para dormir desnudos o dormir desnudas, a no ser que tengamos una calefacción muy potente en nuestra casa o que tengamos unos edredones de estos gordos gordos que nos permitan tener mucho calor, o a nuestro lado a alguien que nos dé mucho calorcito. Pero no por ello vamos a dejar de lado todo lo que nos puede aportar de beneficio. Si no es ahora porque tenemos mucho frío, pues para unos meses después, porque al final, conociendo lo que puede traer al cuerpo, yo creo que nos vamos a empezar a plantear quitarnos los pijamas esta noche y abrigarnos bien, y si no, echarnos muchas mantas encima y disfrutar de todo lo que podemos conseguir. Y es que en algunas ocasiones, pues plantearnos dormir desnudos, pues bueno, puede ser algo que lo hagamos, sobre todo en épocas de mucho calor, pero igual dudamos de los beneficios que todo ello acarrea para lo que es nuestra propia salud. Independientemente de la temperatura que haga, nos hemos pues enterado de estos beneficios, así que os los vamos a ir trasladando poquito a poco. Uno de ellos: prevención de infecciones. Cuando el ambiente es cálido, se vuelve más propenso a la multiplicación de las bacterias, aumentando el riesgo de que podamos coger alguna que otra infección. El beneficio de dormir, el beneficio de dormir desnudas, pues hará que el cuerpo se ventile mejor y se cree un clima más fresco y saludable, además de favorecer la circulación de la sangre. Así que, primer beneficio, previniendo todas las infecciones. Segundo beneficio, sensación de bienestar. La sensación de sentirnos sexys está muy ligado a la hora de dormir, pues, sin ropa. Las hormonas se regeneran en un ambiente de menor temperatura y el cuerpo se verá y sentirá mucho más atractivo, lo que ayudará a los beneficios de dormir, que sean de mayor calidad. Así que, ¿por qué no dormir desnudos, si luego vamos a poder sentirnos un poquito más sexys con el roce y demás? Pues es otro de los motivos para empezar a quitarnos un poquito el pijama esta noche. El tercer beneficio: perder grasa abdominal. Tu nivel de estrés se puede reducir notablemente al dormir desnuda. Dormirás mejor, lo que genera la disminución de la ansiedad que te hace comer en exceso. El mal dormir viene siempre acompañado por unas grandes sensaciones de engullir comida en altas calorías. Así que después de todos los atracones navideños, yo creo que puede ser interesante quitarnos un poquito de ropa para quitar todo aquello que nos ha quedado pegado del turrón, del gorrín, del ajuarriero, de todo aquello que nos hemos estado papeando a lo largo de estos meses. También, otro de los beneficios: aumento de la autoestima. El contacto con las sábanas sabe mucho más rico y hará que puedas sentir mayor gusto por lo que es tu persona. Aumentará la confianza en tu cuerpo y también el autoestima. Tu cuerpo se encuentra en mayor armonía y eso también, pues digamos que es de mayor beneficio. Y también, pues podemos tener una vida sexual más activa. Es decir, pues te puede llegar a proporcionar una serie de beneficios, pues tanto si duermes pues con una persona en ese momento, o sino también por si duermes con alguna otra persona, si, ¿no? Una vez que ya has aplicado tu momento de dormir desnuda, de dormir desnudo, pues al final también puede ayudarte a tener mayores beneficios. Desventajas, pues lo que decíamos en un inicio, pues que en estos momentos hace mucho frío y que, bueno, pues puede que no sea el momento más oportuno, pero vamos, que los meses pasan muy rápido y que yo creo que ya hacia marzo las cosas empiezan a mejorar, el tiempo, bueno, en nuestra querida ciudad no sabemos muy bien cómo puede llegar, pero el único desventaja que puede tener es pasar frío. Así que, como vemos que son mayores los beneficios para la salud, tanto emocional como física, pues queremos ofreceros toda esta información y ya que vosotras y que vosotros decidáis si lo queréis aplicar. Pues esto ha sido todo esta semana aquí en El Choco de la Sexualidad. La próxima volveremos con más temas para ser aquí analizados y para intentar apostar por una sexualidad mayor, con mayor beneficio para todos vosotros y para todas vosotras. Continuamos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia. En este caso nos vamos de viaje. Llega el Choco de los Viajes y esta semana nos vamos a trasladar a Sevilla. Es un municipio y ciudad española, capital de la provincia homónima y de la comunidad autónoma de Andalucía. Cuenta aproximadamente con unos 700.000 habitantes, siendo la ciudad más poblada de Andalucía y también la cuarta de España después de Madrid, Barcelona y Valencia. De la Unión Europea, el municipio ya tiene una extensión de 140,8 kilómetros cuadrados. El área metropolitana de Sevilla está compuesta por 46 municipios e incluye una población de 1.519.639 habitantes. Su casco antiguo es el más extenso de España y uno de los tres más grandes de toda Europa, junto a los de Venecia y Génova, con 3,94 kilómetros cuadrados. Digamos que su patrimonio histórico y monumental y sus diversos espacios escénicos y culturales la convierten en una ciudad receptora de turismo nacional e internacional. Así que, Sevilla, tenemos muchas, muchas zonas para poder ser visitadas. Así que vamos a ir poquito a poco ofreciéndoos algunas de las que aquí desde el Choco consideramos más interesantes y que si vais allá no os podéis perder. La primera de ellas, pues comentar que desde allá, desde Sevilla, existe un barrio muy bonito que es el barrio de Santa Cruz y que merece la pena visitarlo. Está muy céntrico a lo que sería el propio centro de Sevilla y perderte por allá, disfrutar de sus callejuelas y al final acabar en la plaza más céntrica de Sevilla puede ser bastante interesante, aparte de poder disfrutar de las columnas de mármol, de las pequeñas tiendas de artesanía o también de las bares de tapas que también por allá se pueden llegar a visitar. Otro de los lugares muy interesantes es la Catedral de Sevilla. También situada en el centro de la ciudad, es una catedral muy bonita, con una gran altura cerca de la Giralda y que la verdad es que también merece la pena, aunque sea disfrutar de ella, de su belleza, por la parte externa. También una plaza que no os podéis perder si vais a Sevilla es la Plaza de España. Es el segundo monumento más visitado de la ciudad y puede ser el primero en, digamos, espectacularidad. La plaza cuenta con un canal interior navegable con pequeñas barcas que también pueden ser alquilables. Merece la pena trasladaros allá y disfrutar de la plaza porque es muy bonita, da muy buenas sensaciones y la verdad es que es una zona que merece la pena de lo que es la ciudad de Sevilla. También, ¿qué no os podéis perder? Sería interesante el Parque de María Luisa, situado un poquito más allá de lo que sería la zona del centro, pero también merece la pena perderos por el parque porque posee muchísima belleza, muchísimos monumentos y también pues zonas verdes, lugares a los que podéis acceder. Es una zona muy, muy interesante de lo que sería también la ciudad. El barrio, la zona de la Alameda, sería una de las zonas más alternativas de la ciudad, porque también es importante tener en cuenta, bueno, al menos desde aquí, desde el Choco, lo trasladamos, que Sevilla es como una ciudad muy dual, ¿no? Tienes como una gran variedad. Por un lado tendrías el barrio de la Alameda como un barrio más alternativo, o luego también pues podríais tener la contra, ¿no? Que serían los barrios como más pues de mayor auge, pues de mayor señoritos de lo que sería de Andalucía, pues pueden ser más la zona de Triana, que también es otro barrio que no os los podéis perder, o la zona de Los Remedios, que serían como zonas de, digamos, de alguna manera de mayor adquisición en lo que sería la zona de Sevilla. Es muy bonita la Alameda, merece la pena perderos por allá, disfrutar de otra parte de la ciudad, que merece, la verdad es que merece la pena también el barrio de Triana. Y luego también tendríamos la zona de la Cartuja, que sería aquella zona en que en la Expo del 92 pues se pusieron todos los pabellones. Y merece la pena, pues bueno, pues como un poco pues para revivir todo lo que pudo ser aquel momento, pues puede ser. No hay todavía ningún pues de los pabellones que existían en su momento, pues puede que se hayan edificado, que se hayan construido algunos edificios, algunas empresas. Pero bueno, si tenéis un poquito de tiempo, os podéis trasladar hacia allá y también disfrutarlo. La Plaza Nueva de lo que sería Sevilla, que está en el centro, merece también bastante la pena. Es una plaza muy bonita a la cual podéis acceder por medio de un tranvía. ¿Realmente merece la pena coger el tranvía? Yo creo que no, porque el recorrido que hace es muy mínimo y lo puedes hacer andando y disfrutando de la zona de la Giralda, de la zona de la Catedral, del barrio que ya hemos comentado, de Santa Cruz, así que no merece mucho la pena. Si es algo que os apetece mucho, pues adelante. La Plaza del Salvador sería otra plaza a visitar, con el monumento de la iglesia, y también es una zona pues que más igual por el monumento de la iglesia, pues por lo que es el ambiente que se vive, mucho de tapeo, de cañitas, la gente va por allá a disfrutar bastante. Y como ya decíamos, también está el barrio de Triana. Por la zona del Triana hay diferentes puentes, hay una avenida general, y también merece la pena pues porque allá hay situados diferentes monumentos, diferentes zonas. Sevilla es una ciudad muy interesante para poder ser visitada, así que si es vuestro próximo destino en mente, pues ya sabéis, a disfrutarlo. Si no era y os ha picado la curiosidad, pues nada, que os lo paséis fenomenal. Y para todas aquellas personas que ya hayáis estado, que bueno, pues que estéis por allá, o que en algún momento hayáis visitado la ciudad y os haya parecido interesante, o puede que no, porque la gente de Sevilla pues puede que no os interese, o puede que tal, o puede que cual, pues también os lo podéis contar si os apetece por medio del Facebook o por medio del correo electrónico. Pues esto ha sido todo esta semana en el Choco de los Viajes. La próxima volvemos con más viajes, más destinos, pues para poder seguir disfrutando de todas aquellas zonas que componen lo que es nuestro mundo. Y aprovecho para dedicar la próxima canción, ni más ni menos que a Erkuden, por aquellos buenos momentos que vivimos hace apenas unos días, y por todos aquellos buenos momentos que seguiremos viviendo en lo que nos queda de nuestra vida. Así que, pequeña, esta canción va para ti. Con mis canciones pa' aquí, con mis canciones pa' allá, pasa deprisa la vida. Con la mujer que se fue, con la mujer que vendrá, voy cerrando mis heridas. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, bebo más de lo que debería. Los domingos me suelo jurar que cambiaré de vida. dirán, le da portazo a las dudas. No me importa el que dirán, me importan los de verdad, los que comparten mis días. Pagué mis deudas con canciones y mis errores con despedidas. El corazón me pide vacaciones, dice que no aguanta más mentiras. De noche que de día, sueño más despierto que dormido, bebo más de lo que debería. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, bebo más de lo que debería. Los domingos me suelo jurar que cambiaré. Sin sonreír, no necesitaré ayuda. Solo la barra de un bar, toda una noche pa' mí y una ilusión por amiga. Vale más mi sueño que el dinero, puedo vivir de una alegría. De aquí pa' allá colecciono recuerdos, tú cuéntame cómo es tu vida. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormir. Bebo más de lo que debería. Vivo más de noche que de día. Sueño más despierto que dormido. Bebo más de lo que debería. Los domingos me suelo jurar que cambiaré. Seguimos aquí en El Choco, concretamente en la sección de Tu Choco, y esta semana, esta tarde, contamos con la colaboración de Ana Morales, coach profesional, que ha venido aquí al programa pues para situarnos en esto del coaching y contarnos pues todas las diferentes cosas que ya lleva adelante. Ana, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, lo primero de todo, pues darte las gracias por colaborar aquí con el programa, cedernos un rato de tu tiempo pues para que nos explique que es cosas más que interesantes sobre esto del coaching. Gracias a ti por invitarme. Quizás lo primero de todo, pues podemos empezar, ¿no?, describiendo qué es esto del coaching, que está como muy de moda, pero yo creo que la gente no sabe muy bien qué es lo que es. Uh-huh. El coaching es una disciplina que permite que las personas que quieren realizar cambios en su vida puedan descubrir y desarrollar todo el potencial que tienen como ser humano para conseguir sus objetivos, sus sueños, ¿no?, todo lo que desean. Ana, ¿cómo decidiste lanzarte a formarte sobre este tema? Bien, pues a mí siempre me ha gustado ayudar a la gente a desarrollar todo el potencial, a conseguir sentirse bien, ¿no?, a desarrollar su bienestar. Y bueno, yo era trabajadora social, soy trabajadora social, diplomada de trabajo social, y bueno, he estado trabajando en salud mental durante muchos años. Y bueno, veía que se me quedaba un poquito corto, ¿no? Que me veía en algunas ocasiones sujeta de pies y manos, en las instituciones públicas, pues porque bueno, hay que seguir una serie de patrones, ¿no? Y bueno, se trabaja muy bien en las instituciones públicas, pero decidí dar el paso pues porque me apetecía cambiar la manera de trabajar. Sí, a veces en las profesiones no hay que seguir para adelante y bueno, descubrir nuevas formaciones, ¿no? Nuevas realidades que también pues te permitan completar, ¿no? Lo que sería tu vida profesional y así tener más elección, ¿no? Para poder desarrollarte tú también, ¿no? Personalmente sí, sobre todo profesionalmente. Ana, ¿tú crees que es importante dedicarnos tiempo para autoconocernos las personas? Sí, yo creo que normalmente vivimos en piloto automático y bueno, es que realmente no nos paramos a pensar ni lo que queremos, ni quiénes somos, ni cómo conseguir aquello que queremos. Vamos haciendo las cosas de manera automática, entonces puede podemos llegar a un punto, ¿no? En el que, bueno, pues caigamos en una crisis realmente de un para qué, qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Entonces, para evitar todo eso, realmente, claro, hay que pararse a conocerse y el coaching te permite eso, ¿no? Te permite descubrirte. Tú como profesional que te dedicas ya a este, ¿no?, campo de tratamiento con personas, ¿cómo ves un poco cómo está la gente? ¿Tú crees que realmente se está empezando cada vez más a dedicar esos espacios, ¿no?, de autoconocimiento, esos momentos, ¿no?, para reflexionar sobre qué estoy haciendo con mi vida, o crees que todavía hay mucho trabajo que hacer por delante? Bueno, yo pienso que hay mucho trabajo todavía por hacer, pero sí que es cierto que está habiendo cambios, ¿no? Que la gente joven, sobre todo, se está parando a pensar un poquito más en su vida, ¿no? A no hacer solamente lo que les dicen, lo que tienen que hacer o lo que parece correcto, ¿no?, a ojos de otras personas, sino que, bueno, se plantean un poco más su futuro de una manera, bueno, con una capacidad de introspección un poquito mayor, ¿no? Porque a veces es más fácil, ¿no?, delegar toda la responsabilidad en agentes externos antes que darnos cuenta que quizás, ¿no?, la responsable es primordialmente de las cosas somos nosotras mismas, ¿no?, de lo que sucede en nuestra vida. Exactamente, o sea, es muy fácil echar balones fuera, no asumir responsabilidades y culpar, pues bueno, a la crisis mismamente, por ejemplo, ahora en estos momentos, ¿no?, de nuestra situación. Y bueno, pues sí, hay momentos y hay situaciones que nos pueden influir, pero realmente nosotros tenemos las herramientas para poder conseguir todo aquello que queremos. Lo único que, bueno, a veces necesitamos el apoyo, ¿no?, y el acompañamiento de una persona que realmente nos haga ver cuál es el potencial que tenemos, qué recursos tenemos para salir de nuestra situación y conseguir eso que queremos, ¿no? Sí, porque un poco al hilo, ¿no?, de lo que comentabas, de pues igual en el tema laboral, ¿no?, con la crisis, mucha gente yo creo que se encuentra en ese bloqueo que no es capaz, ¿no?, de por sí misma de decir, pues esta es la solución o esto es lo que necesito hacer para automotivarme o para romper, ¿no?, un poco la rutina de mi día a día que no me está llevando más que a angustia, a frustrarme y tampoco me da ningún tipo de, ¿no?, de estabilidad en ningún sentido. Claro, o sea, al final se trata un poco de reinventarse, ¿no?, de desaprender todo aquello que has aprendido hasta ahora, que te ha podido servir, claro que sí, pero que, bueno, que igual ahora no te sirve, ¿no?, y que bueno, que tienes que aprender otras maneras de actuar, porque si sigues haciendo lo mismo del mismo modo, por mucho que quieras conseguir unos objetivos diferentes, pues es que no van a llegar, ¿no?, a no ser que aprendas a hacer las cosas de otra manera. ¿Cómo comienza un proceso de coaching? Vale, normalmente se empieza haciendo que la persona vea e identifique las áreas de su vida en las que se puede trabajar, ¿no?, en las que realmente se necesita una mejora. Ese es el denominador común de todos los procesos. Siempre se empieza así. Ahora, cada persona es diferente, cada persona interioriza sus experiencias de una manera diferente, se comunica consigo mismo y con los demás de una manera diferente. Por lo tanto, el proceso de coaching nunca va a ser igual, va a ser único siempre. Puede haber cosas comunes, ¿no? O sea, cosas que en un momento dado se puedan, se puedan identificar con el proceso de otra persona, pero nunca van a ser iguales. Claro, porque cada persona, ¿no?, es única y sus creencias y sus limitaciones y sus, ¿no?, forman parte de su día a día y de su propio proceso de socialización, ¿no?, de cómo ha ido viviendo él o ella. Y claro, hay que centrarse en la persona, porque sus experiencias son las únicas que importan en un proceso de coaching, ¿no? En un proceso de coaching, Ana, el tema por el que se puede tratar puede ser muy distinto, ¿no? Una persona puede ir por unas áreas concretas y otra persona por otras. ¿Cuáles suelen ser las cosas que la gente igual más necesita trabajar? A ver, en un proceso de coaching personal, que es normalmente en los que yo, con los que yo suelo trabajar, muchas veces salen temas de inteligencia emocional, ¿no? No es que tenga una persona diciendo, yo quiero trabajar la inteligencia emocional. Pero sí que, bueno, hay denominadores comunes. Y bueno, muchas veces se viene porque, bueno, la persona no se siente bien consigo misma, con su vida a nivel personal o a nivel laboral, ¿no? Con sus interrelaciones. No se siente bien porque está planteándose tomar una decisión que le puede llevar a un cambio importante en su vida y no sabe cómo tomar esa decisión. Porque tiene miedos y no, que no sabe cómo afrontar. Bueno, hay muchísimos, ¿no? Muchísimos casos, porque igual, bueno, también puede darse el caso de un profesional, ¿no? Que quiere hacer un cambio de carrera y claro, supone hay un cambio importante, ¿no? Y afrontar y enfrentar muchas situaciones con el entorno, con uno mismo. Entonces, claro, hay muchísimos casos en los que puede trabajar el coaching. Al final, el coaching va a trabajar mucho con las creencias que tiene la persona, que le limitan, con los obstáculos, con esos patrones de comportamiento que le están obstaculizando. Entonces, la persona va a conseguir, a través del coaching, creer en sí mismo y darse cuenta de que puede conseguir todo aquello que desea, ¿no? Que tiene todas las herramientas él mismo, lo que pasa que no lo sabía, ¿no? ¿Cuánto? Me imagino que así como cada persona es distinta y se enfoca la intervención de manera diferente, también me imagino que la duración dependerá de cada persona y de cada también de cada tema, ¿no? Que quizás se quiera un poquito tratar. Exactamente, o sea, el proceso de coaching no son 10 sesiones, 5 sesiones, o sea, sí que es cierto que se habla siempre de una media de unas entre 5 y 10 sesiones en las que la persona realmente ya empieza a ver cambios en su situación, ¿no? En su manera de ver las cosas, en su vida, ¿no? En los cambios que más o menos desea, pero claro, depende mucho del objetivo a trabajar, de lo que haya que trabajar. Sobre todo en casos de inteligencia emocional siempre se suelen extender un poquito más en el tiempo, pero nunca van a llegar a ser como con un proceso, por ejemplo, con un psicólogo, ¿no? O con, porque es, digamos, es como más breve, va más al meollo, ¿no? De la cuestión. Sí, que va un poco a resolver aquello que te, al obstáculo, ¿no? Para intentar buscar. El coaching te busca las soluciones, ¿no? O sea, busca las soluciones, no está fijándose tanto en el porqué de las cosas, sino, bueno, vale, has vivido una serie de cosas en tu vida y vamos a ver ahora qué es lo que, de qué te sirve esa experiencia y qué recursos tienes para salir de donde estás para construirte un futuro mejor, ¿no? El futuro que deseas. ¿Cuánto suele durar una sesión de coaching? Vale, yo hago sesiones de 60 o de 90 minutos. Es un poco a la elección del cliente. ¿Y qué ofreces concretamente, Ana? Porque me imagino que cada sesión puede ser, ¿no?, de manera individual, pero quizás también en algunas ocasiones pues se puede programar quizás lo que son cursos, talleres, cosas como más abiertas, ¿no?, pues para trabajar igual a nivel grupal, ¿no?, un poco las bases más importantes. Sí, ahora mismo estoy preparando un curso que quiero sacarlo de cara a octubre. Y bueno, va un poco más relacionado con el coaching personal, un poco más relacionado con esa iniciación de toma de conciencia, ¿no? Y sí, hago talleres, hago cursos. Ahora mismo no tengo ninguno que esté operativo, vaya. Pero bueno, me dedico mucho a nivel personal y a nivel familiar, ¿no? Es lo que más hago, ¿no? A nivel familiar, obviamente, trabajas con las personas a nivel individual. Y si no, pues también a grupal, claro, a nivel grupal. ¿Y qué tal es una intervención de coaching familiar? Bueno, cuando pues tienes todos los miembros del sistema unidos allá, que generalmente suelen ser bastante conflictivos en algunas situaciones, ¿no? Hombre, pues sí, pues se llevan bien, a mí me gusta, ¿no? Pero sí que es cierto que es diferente, es mucho menos tranquilo, ¿no? Que cuando es a nivel individual. Ahí salen, pues tú lo has dicho, todos los conflictos, ¿no? De relación. Y bueno, es diferente, pero realmente es muy efectivo. Ves cómo las familias van resolviendo sus conflictos, van estableciéndose una meta común, ¿no? Y es muy bueno, vaya. Sí. Porque yo creo que uno de los principales problemas en las familias es la falta de comunicación o el yo me siento mal cuando tú me dices esto, pero quizás en muchas ocasiones no me he puesto a pensar cómo te sientes tú cuando yo te digo aquello. Entonces, pues sí, pues estás dando la clave, ¿no? Te quiero decir, al final no nos paramos a pensar en cómo se siente el otro. Parece que se filtra todo por los sentimientos, ¿no? Y no nos paramos a pensar que igual, perdón, que igual nuestra actitud está también influyendo negativamente en la otra persona y por lo tanto lo estamos recibiendo, ¿no? Entonces, bueno, sí, desde luego hay conflictos de comunicación. Básicamente es eso muchas veces, ¿no? Ana, ¿dónde podemos localizarte? ¿Qué maneras tenemos para contactar contigo y poder, pues, ver más tranquilamente lo que ofreces, dónde estás situada y todas estas cosillas? Vale, pues la web es en coaching.com, es en escrito con dos S, es en coaching.com, en la web anamoralescoach.com y a través del teléfono 617-796-640. De esas maneras podemos contactar contigo y pues quizás, ¿no?, abordar temas que creamos interesantes, ¿no?, o para ver también un poco, pues, si estamos interesadas en alguna intervención concreta y valorar. Ana, ¿algo más que nos quieras contar para ir finalizando? No, está bien. Bueno, pues desde aquí, desde El Choco, te deseamos que te vaya más que bien todo este proyecto, ¿no? Que también entendemos que a veces hay que ir poco a poco para que las cosas vayan saliendo, pero que también valoramos, ¿no?, que es importante crecer personalmente, ir descubriendo cosillas y sobre todo modificando todas aquellas cosas que no nos benefician, ¿no?, esos comportamientos que al final lo único que nos traen son más obstáculos. Exactamente, sí. Entonces, pues bueno, entendemos que tú también estás ahí para apoyar en todo ese proceso. Así que te vaya estupendamente y que sepas que tienes las puertas de la radio abiertas para que nos cuentes todo aquello que quieras cuando tengas nuevos cursos, si quieres venir aquí a contarnos. Muy bien. Así que nada, que te vaya estupendamente. Muchas gracias. A ti. Después de haber podido disfrutar de Ana, de su entrevista de hace unos meses y de todo lo que nos ofreció sobre ese trabajo del coaching, sobre esa manera de intentar abordar los diferentes obstáculos de tu vida con un empujón, una persona que está ahí, que te arropa, que te permite llegar a buscar la solución que tú necesitas para conseguir tu objetivo. Continuamos en este también viaje de conocimiento y de refuerzo personal, ofreciéndoos en la sección del Choco del Bienestar algunas reglas para que la vida, bueno, pues digamos que sea más que interesante y por lo menos no nos escueza tanto y nos permita ser libres, que al final la libertad propia es la que necesitamos para conseguir todo aquello que nos vayamos proponiendo. La primera, hacer las paces con el pasado. Lo pasado, pasado está, ya no lo podemos modificar. Si no te gusta, intenta aceptarlo y sobre todo que no te suponga una piedra en tu camino, sino un aprendizaje. Valorarte, no preocuparte tanto de lo que el resto de las personas piensan de ti. Preocúpate de lo que tú piensas de ti, que al final, contra mejor sea la valoración que tengas de tu persona, menos te van a importar las críticas ajenas. Dale tiempo al tiempo. El tiempo, al final, es la gran medicina que todo lo cura. Busca paz, tranquilidad y alegría dentro de ti. No compares tu vida con la de otras personas. Este es un gran error. Tu vida es tuya, tus cualidades son tuyas, tus potencialidades y fortalezas son tuyas. Por lo tanto, no necesitas buscar las de tu vecino o las de tu vecina. Las tuyas son propias, así que intenta tenerlas presentes, abórdalas de manera más concreta y, sobre todo, intenta hacerlas valiosas, porque al final es lo que te hace ser diferente del resto de las personas. Y en esta vida es más importante destacar por ser alguien diferente que por no ser una oveja más del rebaño. Por lo tanto, no lo compares, disfruta de lo tuyo propio. A veces no existen respuestas mágicas, hay que aceptar lo que viene y avanzar. Perdemos mucho tiempo de nuestra vida intentando descubrir el porqué de los acontecimientos y a veces el por qué no importa tanto, sigue adelante. Si no es, pues quizás es porque no debía de suceder. Y sobre todo, importante, sonreír, que no tienes todos los problemas del mundo, aunque creas que tu vida es un auténtico caos. Seguramente que la puedas sobrellevar de mejor manera, que puedas sacarle muchísimo partido, porque tú eres una persona especial y porque en ti depende lo que al final puedas llegar a conseguir. Por lo tanto, comienza por valorarte. Quizás, si no lo has hecho hasta ahora, ahora con el cambio de año, nos plantamos en el 2014, puede ser un buen momento para intentar plantearte qué quieres hacer con tu vida y, sobre todo, no depositar la responsabilidad en un número, en un 2014 o en el resto del mundo. La responsabilidad para que tu vida sea más efectiva depende única y exclusivamente de ti. Por lo tanto, en algunos momentos depende de ti y depende de un apoyo tipo Ana, una coaching que te permita de alguna manera llegar a las conclusiones que necesitas para conseguir tus objetivos, o en otros momentos, depende de cómo te encuentres, necesitas una terapeuta, un terapeuta que te apoye en tu camino, pero la elección final del cambio depende de ti. Por lo tanto, desde aquí os invitamos a que tengáis una vida plena, una vida digna, una vida llena de bienestar. La próxima semana volveremos con más técnicas, con más sugerencias y con más recomendaciones aquí en el Choco del Bienestar. A 3 minutitos de las 9:30 de la noche. Ya llega el momento de despedirnos. Como ya sabéis, todas las semanas el tiempo aquí en la radio pasa volando, pasa rápidamente. Ha sido un auténtico placer estar aquí de nuevo en este nuevo año con vosotros, con vosotras, ofreciéndoos este programa, el primer programa del Choco del 2014. Esperemos que todo lo que en el programa se ha ofrecido pues haya sido de vuestro interés. Si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, alguna recomendación, queréis aportar, queréis criticar, todo aquello que os dé la gana, ya sabéis, por el Facebook, el Choco Berriozar Irratia, o si no, también mandarnos un correito electrónico a elchocoberriozarirratia@hotmail.es. La próxima semana volveremos aquí de 8:30 a 9:30 a la 100.8 Berriozar Irratia. También podéis seguirnos por medio de eguskiplaza.net radio en directo, o si no, también, ya sabéis que todos los programas se quedan colgados en nuestra página de Facebook y podéis escucharlos en diferido porque no os habéis acordado en este momento, o porque no llegabais, o porque os apetece escucharlo en otro momento cuando hacéis otra actividad. Pues por lo que aquello que os apetezca, pues ya sabéis que podéis hacerlo, clicáis allá en la página y podéis disfrutar perfectamente del programa. Para todas aquellas personas que todavía no lo han escuchado, pues esperemos que se animen en este nuevo año y que lo puedan disfrutar, y sobre todo que puedan venir aquí a los estudios de Berriozar Irratia para contarnos, para aportarnos todo aquello que consideren más necesario. Ya esta semana, en su día, vino Ana, la coach, que bueno, nos ofreció un montón de información más que interesante sobre los procesos de coaching, la manera en la que se llevan y la garantía de éxito que también pueden llegar a tener. También podemos disfrutar, plantearos, dormir desnudas, dormir desnudos, sí, no, bueno, pues eso cada cual ya verá. Y también pues todo aquello, que vais a Sevilla, que vais a ir con la cuesta de enero un poco más firmes, con todos los consejos de que ellos del Choco se han dado, pues estupendo. Así que poco más que decir, que un muso muy grande, que paséis una semana increíble, llena de novedades, intentar aprovechar cada día, valorarlo, una actitud positiva hacia la vida. Y nada, la próxima semana volvemos aquí en la 100.8 Berriozar Irratia, el próximo martes de 8:30 a 9:30. Un muso muy grande y agur.